Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el sexto programa de la segunda temporada del Hilo. Crying Your Heart Out. Esto estaba dentro de The Hidden Chemistry, el quinto álbum de Oasis, la banda de los hermanos Gallagher. No se me ha ido muy alto en la presentación de la canción. El caso es que este disco, del que no se esperaba gran cosa, alcanzó los 2 millones de copias vendidas, que no está nada mal para un disco de una banda que se decía que ya estaba en los últimos estertores. Hombre, nunca se han llevado especialmente bien los hermanos Gallagher, y el anterior disco, Standing in the, on the Shoulder of the Giants, no había funcionado bien ni en crítica ni en público, pero nunca puedes despreciar ni desdeñar el potencial de Oasis. Y aunque la crítica no recibió demasiado bien este disco, lo cierto es que el público fue masivamente a comprarlo, y es uno de los discos preferidos de Noel Gallagher, por ejemplo. Después han venido pues más trifulcas, alguna reconciliación. Es seguramente el canto de cisne de Oasis, pero con temas como este es algo que merece muchísimo la pena. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará estos 50 y pico minutos largos de radio hoy en un programa que tiene como denominador común, ya sabes que cada hilo tiene algo que enlaza una canción tras otra, y lo que hoy las une son las lágrimas. Don't you cry tonight, there's a hell of a wall you might find, and don't you cry. Dentro de aquella bestialidad que era Lose Your Illusion 1 y 2, porque eran dos álbumes diferentes, aunque en realidad era el mismo concepto, había dos versiones del Don't Cry. Esta que fue la que se publicó como single y otra con la letra cambiada, Altered Lyrics, que exponía los créditos, aunque en realidad era como si hubieran intentado grabar dos canciones con la misma base. Eran los mejores años de Axl Rose, Slash y su banda, y prácticamente todo lo que hacían le salía bien. Para la posteridad quedó un vídeo muy cuidado, como todos los que hacían en aquella época Guns N' Roses, que durante un tiempo tuvieron el récord del vídeo más caro de la historia con Stranger, aunque eso era otra historia. Estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en directo o en la redifusión. También nos puedes escuchar a través del banco de podcast de radiocrash.org. Y, por supuesto, estamos en Radio Pra en Nava en los mediodías de los martes y los viernes. La verdad es que no me sé demasiado bien los horarios. Esto es un desastre, pero ya sabéis que este programa empezó y durante 8 semanas no tuvimos ni correo electrónico siquiera. Ahora lo tenemos, pero más que nada para poder abrir esa cuenta de Instagram, el hilo guión bajo radio, donde nos puedes localizar y donde nos puedes también escuchar. Alguno de los están todos los enlaces a los audios de esa temporada, y siempre decimos que tratamos de subir más cosas, pero en realidad luego la rutina del día a día nos come y tampoco podemos publicar más de lo que son los programas, que no es poco. Hoy recuerda que estamos hablando de algo que mueve el mundo y también la música: las lágrimas. So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, caused me in them ways that parted. That kind of love was the killing kind. So listen. Corría el año 1992 cuando Aerosmith publicaba Get a Grip, el disco que significaba su retorno tras unos años apartados. Nadie daba un duro por ellos, pero el disco funcionó muy bien en ventas y los catapultó a la fama otra vez, con canciones que además venían acompañados con videoclips. Era la mejor época de los videoclips, sin duda, muy potentes, y en el que pues nos presentaban a caras nuevas, que luego fueron conocidísimas, como Alicia Silverstone, que era la chica que aparecía en este Crying. Luego vino Crazy, donde debutó Liv Tyler, la hija perdida de Steve Tyler, y es que es verdad, durante 17 años no supo nada de ella, y pues ya veis luego lo que ha sido la carrera de Liv Tyler. Aerosmith, en un momento en el que la banda de Boston parecía que se iba a hundir, y que sin embargo con este, sobre todo con este Crying, que fue el single que más éxito tuvo, pues volvió a estar en el candelero, y la carrera después ha sido larga. Hoy hablamos de lágrimas. La verdad es que estamos centrándonos muy poco en lo que son lo que es el fundamento de este programa, de este hilo de hoy, y mucho las canciones. Pero en realidad lo que sí que queréis, lo que la idea que queremos que prevalezca es que ha habido cientos de canciones sobre lágrimas, sobre llantos. Porque siempre es más fácil hacer llorar que hacer reír, y aunque no sea, no estamos diciendo que sea un recurso fácil, la verdad es que hay muchísimas canciones que hablan sobre todo este tema. Podemos hacer varios hilos sobre lágrimas. No significa que las canciones que hemos elegido hoy sean malas, ni mucho menos. Son auténticos himnos, canciones que perduran después de varias décadas. Algunas con historias muy triviales y otras con historias durísimas detrás. Y la que viene a continuación es el más claro ejemplo. Thank you. Prácticamente todo el mundo lloró con esta historia, Las lágrimas en el cielo de Eric Clapton, una canción compuesta pues para desahogarse después de la tristísima muerte de su hijo Cameron con tan solo 4 años de edad, cuando trató de imitar un número que había visto en el circo sin darse cuenta de que aquella ventana en el piso 55 no tenía una red detrás. Una muerte trágica que fue un antes y un después también para una generación que había sido indestructible y que era la primera vez que hablaba de muerte. Este tema le valió también a Eric Clapton un Grammy por aquel Unplugged, donde venía pues el Tears in Heaven o una versión acústica de Leila. Pero sobre todo sirvió para que pudiera volver a situarse en la música después de una experiencia tan tristísima, una de las peores cosas sin duda que te puede suceder en esta vida. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en directo en Gijón, también nos puedes escuchar en la radiodifusión, por supuesto, estamos en internet en Radio Crash en Nava y en el banco de podcast de Radio Crash, radiocrash.org, también en Instagram, en el hilo guión bajo radio. Hoy hablamos de lágrimas, de canciones que nos traen formas diferentes de llorar. Llantos de todo tipo, en inglés y también, por supuesto, en español. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.

Vidas es el título de esta canción y el título de la película en cuya banda sonora iba incorporada. La cinta que Neil Jordan rodó en el año 1992, mezclando prácticamente todo lo que se le ocurría en 100 minutos de película. Casi 2 horas, esto en 110 minutos. Una película que hablaba no solo del conflicto irlandés tan presente en las obras de Neil Jordan, sino que también pues hablaba sobre temas de racismo, de identidad sexual, vamos, de un machismo, lo trataba todo. Era una coctelera, algo inusual para la época. La película recibió el Oscar al mejor guión original y estuvo nominada en 6 categorías. Aquí nos hemos quedado con el tema central de su banda sonora de Crying Game, interpretado por un Boy George mucho más maduro que cuando era el líder de Culture Club. Y pues esta canción también estuvo nominada al Oscar, y es de esas de esos recuerdos que tiene uno de su adolescencia, porque la verdad es que el conflicto irlandés fue algo muy presente en las películas de los que pues tenemos ya cerca de los 50. Igual cuando escuches el podcast ya los hemos pasado, pero bueno. Lo cierto es que los artistas eran un poco reacios a participar en aquellas bandas sonoras, salvo que estuvieran muy identificados con el conflicto irlandés, como U2, por ejemplo, o Gavin Friday, que fue la banda sonora del Nombre del Padre. Hoy no estamos hablando del conflicto irlandés, estamos hablando de Las lágrimas del llanto y de cómo ha movido la música a lo largo de los tiempos. Raro el artista que no tiene una canción que hable de lágrimas. Y es raro, por supuesto, que Roy Orbison no hiciera un auténtico monumento a la música con una canción que trataba precisamente sobre eso, sobre la acción de llorar. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well. Couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying. Crying, it's hard to understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be crying over you, crying over you. absolutamente colosal esta obra de Roy Orbison, Crying, año 1962. Luego tuvo versiones de Don McLean y de K.D. Lang, pero lo cierto es que este tema de Roy Orbison de principios de los 60 en su versión original es algo que te sobrecoge. Como sobrecogedora fue la vida de Roy Orbison, levantándose una y otra vez tras los golpes que le iba dando la vida, perdiendo a sus hijos en un incendio. Y después, cuando el éxito le sonreía y cuando parecía que su carrera ya se iba a sentar en lo que era una superestrella, nos dejó de forma súbita un 6 de diciembre de 1988, con solo 52 años. Con un disco póstumo que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, fue el más vendido de su trayectoria. Roy Orbison, una vida trágica en este hilo que hoy estamos dedicando a las lágrimas, al llanto, a esa forma de expresarnos y esa forma de hacer ver que dentro de nosotros hay algo que expulsar. Alguien se acuerde de mí. No puedo, trágica luz, siento tus ojos ocultos en nombres, tantos nombres. Aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento lágrimas, en la canción de Héroes del Silencio de su disco de debut, El Mar No Cesa, año 1987, ya que lejos nos queda el la carta de presentación de Enrique Bunbury y los suyos. Un grupo que, por desgracia, yo creo que podían haber exprimido un poco más su carrera y no lo hicieron, aunque los egos es algo muy difícil de llevar en el mundo de la música. Pero bueno, nos quedan sus canciones. En este hilo de hoy estamos hablando de lágrimas, estamos hablando de llantos, de historias tristes, de desamores, de pérdidas. La verdad es que no es precisamente el programa con el que ayudaríamos a levantar el ánimo a alguien, pero las canciones, a fin de cuentas, no siempre tienen que reflejar momentos de alegría, y la belleza está muchas veces asociado a lo triste. Hoy estamos haciendo un repaso, pues sobre todo por los 80s y los 90s, aunque podríamos haber sido a prácticamente cualquier época. La canción que viene ahora es una de esas que siempre hay un pretexto para ponerla. Luego explicamos qué hay detrás y por qué está incluida en este hilo de hoy. Cuando Massive Attack confió a Elizabeth Fraser la voz de Cocteau Twins, la interpretación de su siguiente canción le dieron carta blanca respecto a lo que tenía que ser la letra. Y ella, que no se podía quitar de la cabeza la muerte reciente de su amigo Jeff Buckley, compuso una una auténtica oda a lo que significan los sentimientos, algunos profundos, otros superficiales, pero todos se podían resumir en una lágrima. Ese era el hilo conductor de esta canción, este Teardrop, una auténtica joya de la música, recordamos. El hilo conductor de esta canción y el hilo de lo que ha sido este programa de hoy. Recibe los saludos de Nacho Cedeo, que te estuvo acompañando encantado durante estos 50 y pico minutos de radio. La semana que viene habrá otro hilo con otra temática, con otro eje común. Esta semana hemos hablado de lágrimas, de esa fuerza que mueve el mundo y que aún hoy sigue siendo un misterio cómo evitarlas. Lo dicho, una semana de lágrimas por delante. Nos vemos la semana que viene. Adiós. I'm need to cry. And if we do, I know that would be alright.